unos minutos, aprovechamos el tiempo que tiene el fiscal Walter Martos en atendernos aquí en Kermés. Walter, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien. Walter, ayer trascendió que el Ministerio Público Fiscal ha detenido a otra persona que está acusada de encubrir a Laureano González, el autor de la brutal golpiza a Nadia Lucero. ¿Qué nos podés contar y anticipar de lo que va a ocurrir? Sí, efectivamente, en el día de ayer y a raíz de investigaciones que se comenzaron el día del hecho, se logró determinar y establecer un nuevo sospechoso de encubrir no la agresión en sí, sino precisamente la fuga y los dos días de Laureano González mientras estuvo prófugo de la justicia, por lo cual se solicitó al juez de control correspondiente la orden de detención de una persona, la cual se dio ayer a la tarde. ¿Se trata de un hombre o una mujer? De un hombre, de es, un hombre. Es un hombre. ¿Tendría alguna relación de parentesco o algo que lo... No, en principio no existe relación de parentesco, sí habría una amistad. ¿Esta persona estaba en conocimiento de lo que había ocurrido con Nadia? Esos son de precisamente ahora, se lo detuvo en el día de ayer a la tarde y en el día de hoy, ahora en el transcurso de la mañana, se le va a recibir declaración en carácter de imputado a esta persona, quien va a tener el derecho a declarar y en su caso manifestar su defensa, inclusive esto que usted me está comentando, lo desconozco. Bien, pero ¿tienen algún indicio para saber que o para pensar que fue así? Tenemos indicios y pruebas como para tenerlo como sospechoso de haber participado en el encubrimiento, es decir, en haber colaborado con Laureano González para que éste se mantuviera oculto de la justicia. ¿Qué pena tiene, doctor, el encubrimiento en este caso? En este caso en particular es un encubrimiento agravado, porque se agrava por el monto de la pena del delito principal, que es un delito especialmente grave, como es la tentativa de femicidio, por lo cual estamos ante un encubrimiento agravado que tiene una pena de 1 a 6 años. Walter, se ha declarado compleja la causa, ¿qué significa esto? Sí, ha sido declarada compleja por la jueza de control, a raíz de una petición de la fiscalía, y la declaración de causa compleja tiene por efectos básicamente duplicar plazos procesales con fines de investigación y también de realización de juicio y demás medidas que se puedan realizar. Es decir, todos los plazos procesales que prevé el Código Procesal Penal se duplica. ¿Y la investigación avanza en los plazos normales? Digo, pensando en cuándo estimativamente se puede llegar a realizar un juicio. Sí, sí, la investigación avanza en pasos normales en la medida de las complicaciones de esta causa, ¿no? En particular, como por ejemplo este caso que se acaba de iniciar, está relacionado con la causa y sin embargo es un nuevo hecho, una nueva situación, una nueva persona imputada que comienza, cuya investigación en definitiva y su formalización se va a llevar en el día de la fecha. Es decir, estamos ante una causa que excede los parámetros normales, precisamente por eso es que se la ha declarado compleja. Pero si usted me pregunta respecto del hecho puntual de Laureano González, sí está en términos normales y básicamente faltan algunas diligencias que no se han podido realizar por cuestiones ajenas a la fiscalía, como es, llámese, la declaración en su momento, en el caso de poder darse, de Nadia. Todavía no ha podido declarar ella ante el Ministerio Público. No ha podido declarar, ella está en un espacio de terapia, en recuperación, y hasta tanto no nos den el visto bueno de ese área así de social y psicológica, no le vamos a recibir declaración. Podría resultar revictimizante de ser así. Doctor Martos, le hago una consulta que tiene que ver justamente con la violencia de género. 63 mujeres fueron asesinadas en la República Argentina en estos dos primeros meses del año, 2 meses y unos días. ¿Cómo está la situación aquí en la provincia de La Pampa con las denuncias por violencia de género? Parece que hay como un recrudecimiento en los últimos días sobre esta problemática. Sí, es una problemática, la verdad, que no nos da respiro. no solamente a nivel provincial, sino nacional, como ha quedado demostrado en estos últimos, con estas últimas noticias. Y sí, la provincia de La Pampa no se encuentra ajena, o por lo menos la primera circunscripción, que es donde yo presto servicio, no se encuentra ajena a esta situación y a este recrudecimiento. Hemos tenido también un incremento de denuncias. Gracias a Dios no hemos tenido que lamentar ninguna situación, si se quiere, grave, como la que ocurrió con Nadia y la que ocurrió en enero también en General Campos, la circunscripción. Pero sí ha habido cosa que no se viene sucediendo desde este año, sino de aproximadamente noviembre del año pasado. ¿Tienen un número más o menos de cuántas causas se inician por día aquí en la primera circunscripción? No te lo podría decir concretamente, pero son muchas. Bien. Bien, Walter, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No sé si querés completar con algo. Por favor. Bueno, muchas gracias.